poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la emisión número 20 de Palabra Indómita. Ya es la número 20. Estamos cerrando este ciclo 2018. Hoy nos toca, bueno, damos gracias a las personas que nos hacen favor de pasar por las ondas radiales nuestra palabra. Radio Ñomda, la palabra del agua. La 99 en Jovel y el 102.9, la que huelga radio, que sigue resistiendo ante los embates del IFT, y decimos nuevamente, no nos callarán, no censurarán nuestras voces, no censurarán la voz del pueblo, y bueno, seguimos aquí desde este espacio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos concierne, que a todos nos toca de alguna u otra forma, que es el tema de la migración, entendiéndola también como un ejercicio de poder y de contrapoder, de violencia y de contraviolencia. Las migraciones nos han acompañado pues desde que somos, antes de ser seres humanos, ¿no? Yo creo, y de pronto como que toman una fuerza y de pronto la gente se acuerda de los migrantes y de pronto, pero tenemos un invitado que vamos a estar platicando con él. ¿Y qué nos cuentas? ¿Cómo empieza esto de las migraciones? ¿De qué va? Hola, muchas gracias. Como señalaban bien, las migraciones son parte de la, más una parte congénita de la historia del género humano. Y pueden asociarse a distintos procesos que tienen muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, las formaciones de las ciudades-estado, los procesos de generación de asentamientos humanos. El tema en sí es muy, muy amplio y sin duda cobra una relevancia especial porque, a partir más o menos de los procesos de la integración global, bueno, de los cambios económicos vinculados al establecimiento de los sistemas neoliberales en diversos estados-nación, ha aumentado de manera drástica, ¿no? Esto está más o menos documentado tanto por el periodismo como por los diversos estudios académicos. Pero bueno, habría que decir, yo haría un contexto previo bastante general que tiene que ver con cómo la migración se ha vuelto una contracara de los procesos de consolidación del capitalismo desde el siglo XV. Y la consolidación del mercado mundial estuvo muy, muy, muy relacionada con dos grandes procesos que tuvieron que ver principalmente con el imperialismo y el colonialismo, y los migrantes vinieron a fungir como una especie de parte fundamental para entender los procesos de reestructuración de la generación de capital y trabajo, ¿no? Una cosa que es importante decir es que varios de los procesos que han caracterizado a la pretendida modernidad capitalista han estado muy vinculados a esto, ¿no? Me refiero fundamentalmente a cinco procesos. La primera tiene que ver con la consolidación de los estados nacionales, como los conocemos actualmente, y con la consolidación de la idea de las ciudades metrópoli como centros del desarrollo, ¿no? Esto lo que generó en un principio, a nivel interno, fue la concentración de población en estas ciudades en términos también del cambio hacia un modelo más industrial, pero también con la expansión, del capitalismo en torno a ciertos mercados regionales. Lo que se generó fueron amplios procesos de desplazamiento de población hacia estos nuevos núcleos que generaban riqueza. En este sentido, quizás sería pertinente hacer primero una, pues digamos, una definición muy general, y esta tendría que ver con que la migración en general se refiere a procesos de movilidad de población, es decir, que alguien salga del lugar donde vive para irse a otro sitio y resolver diversas necesidades. Estas pueden ser catalogadas en términos del tipo de necesidad, pueden ser de carácter económico, ¿no? En relación a, por ejemplo, a tener un empleo, a tener un salario digno, ¿no? Pueden ser también de tipo política o vinculadas a violencias en términos de procesos de desplazamiento, conflicto bélico, y también puede haber unas de con motivos culturales o de reunificación familiar. Pero en general lo que es fundamental entender es que de lo que se trata son de procesos donde alguien sale de un lugar y se va a otro transitando por diversas fronteras, ¿no? Diversos límites. Estos pueden ser internos, ¿no? Dentro de un mismo estado nacional, o puede implicar el tránsito, el traspasar fronteras de estados nacionales. Y en este sentido, quizás una reflexión que es interesante entender es que generalmente la migración no puede ser concebida solamente como un fenómeno en sí, sino que está relacionada a otra serie de procesos previos. Y esto sí es importantísimo porque la sola descripción de los procesos de movilidad nos deja en un plano bastante poco integral en términos de entender qué pasa por la cabeza de los sujetos, ¿no? Bueno, dicho esto, yo sí, digamos, volvería a la otra idea que es fundamental, y es que la migración está vinculada, me parece, en términos generales en la actualidad, a procesos de índole económica, ¿no? Sobre todo en términos de relación de mercados laborales, ¿no? Que es, digamos, que son las problemáticas que más conocemos. Yo mencionaría también aquí otra clasificación que quizás es importante y que me parece fundamental, y es, en general ha habido una fuerte discusión, y aquí nos metemos en el tenor de una discusión más política, que es cuándo el migrante migra por voluntad propia y cuándo se ve forzado a, que es la típica discusión entre migración voluntaria y migración forzada. Obviamente esta línea es compleja de marcar y habría que entrar con mucho más detalle dependiendo de los casos específicos, pero sin duda me parece relevante la idea de apuntalar la idea de migración forzada, porque lo que pone sobre la mesa es la idea de que hay procesos en los cuales, o contextos muy adversos, en los cuales los sujetos tienen que salir de condiciones muy adversas de vida, ¿no? Y aquí, bueno, quizás después abordaremos con más detalle un caso muy, muy polémico actualmente, pero con una legitimidad muy importante, que es el caso de los migrantes centroamericanos. Si quieren, más adelante entramos en detalle en esto. Pero bueno, el hecho de la migración forzada remite a tres ejes fundamentales que a mí me parece impertinente resaltar. La primera es, se trata de procesos en los cuales la gente se ve obligada a salir, ¿no? Fuera de su voluntad. La segunda tiene que ver con que esto implica violaciones a sus derechos, no como individuos dentro de un Estado-nación, pero también en términos de los derechos humanos. Y finalmente nos mete una tercera gran discusión que es muy importante, que es la que tiene que ver con el papel de los Estados nacionales en relación a cómo genera condiciones para que esto se dé, ¿no? Es decir, ¿qué pasa para que una persona tenga que irse porque no tiene un salario digno? ¿O qué pasa para qué pasa con un Estado que propicia o que permite que se den relaciones de violencia generalizadas, es decir, en donde está en riesgo permanente la vida de estos individuos y que tienen que salir, ¿no? Y este tienen que salir, lo recalco, no es aquí un acto voluntario, sino generalmente tiene que ver con que la preservación de la vida, y esto nos mete en una discusión pues bastante más importante, ¿no? Yo aquí, tú estás hablando como del siglo XV, yo me quisiera ir todavía un poco más atrás, unos cuantos miles de años más atrás, y hay un libro que narra una migración masiva, forzada, que va para la liberación, que mucha gente ha leído y mucha otra no ha leído, pero a lo mejor habría que releer por lo menos esa parte, que es exactamente la Biblia, cuando se habla del Éxodo, ¿no? Que pues está muy raro, la verdad, que yo haga una referencia a la Biblia, pero creo que en un contexto histórico es muy importante como retomar esto, ¿no? Que es justamente, hablan de que en cuanto más los oprimían los egipcios a los israelíes, ellos más se multiplicaban, o sea, habla de ir como de una explosión demográfica, y cómo los hijos de los israelíes, de los del pueblo de Jehová, los mataban a los varones, ¿no? Eso habla también como de una de una selección, de una muerte selectiva, ¿no? O sea, dejaban a las mujeres, mataban a los niños, luego se salva Moisés y todo este rollo. Y de hecho hay también una cosa que tiene que ver con un programa que tuvimos de el papel de las parteras israelíes que van salvando también a los niños, ¿no? Que no agarran la orden de los egipcios de matar a los hombres varones, a los niños varones. Y y después hay una parte que dice: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. O sea, estamos hablando de un contexto histórico de una migración masiva. 600,000 hombres, ¿no? Personas. Y que pues ellos se van de Egipto y van y buscan su tierra prometida y no sé qué, y ya abren el mar y no sé cuántas cosas pasan por ahí, que bueno, ahora se podrían abrir otro tipo de mares, ¿no? También, o sea, como tomando esto, pero yo me iría como más para allá, como para entender desde dónde viene la migración, y seguramente viene desde más antes y todo, pero a lo que voy es, en el Viejo Testamento está registrada una migración masiva que viene por causas político-religiosas, económicas y de que culturales, ¿no? Que exactamente. Entonces, como que hay que entendernos como seres humanos dentro de esta cuestión de migración, de movernos, que está muy loco. Hay otro libro también muy muy extraño que yo también cite, pero que creo que es importante en este momento, que es la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que la primera línea dice que todo hombre tiene derecho a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver también con la migración y esto, esta búsqueda de mejores condiciones de vida para uno y para sus familias, ¿no? Que también habría que ver quién escribió esos libros y con qué objetivos, porque o sea, es la mirada de una cierta libertad y, no sé, la Biblia también tiene que ver con una lectura del mundo muy particular. Pero migraciones habría que pensar que ha habido, creo que siempre, porque la humanidad se ha movido siempre, siempre. O sea, las culturas se han movilizado por el mundo desde la antigüedad, de todas las culturas. Estamos en Palabra Indómita, vamos a la primera rola a propósito de lo que se hablaba, Exodus de Bob Marley, y volvemos al siguiente bloque. Thank you. Regresamos a Palabra Indómita, aquí hablando de las migraciones, y pues acabamos de escuchar al maestro Bob Marley con esta rola que se llama Éxodos, que en uno de sus versos dice: abre tus ojos y mírate hacia adentro. ¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo? Sabemos de dónde somos y sabemos hacia dónde vamos, y nos vamos de Babilonia. Babilonia en la onda rasta pues es el sistema, ¿no? Es lo que nos oprime y es como está. Entonces, por eso decidimos poner al maestro Bob Marley y continuamos. Palabra indómita. Justo, como el tema de las migraciones es un tema que ha abarcado prácticamente la historia de la humanidad, pues hay muchas referencias, ¿no? Acerca de las migraciones, ya se comentaron aquí uno de los libros que se considera como universales, pero pues que también ha sido como muy ha servido, ¿no?, para justificar muchas cosas, como lo de la Biblia. Platicábamos también justo cómo la misma Constitución de Estados Unidos en su primer línea pues marcó de su destino, ¿no?, como Estado-Nación, ¿no? Y en ese sentido veníamos platicando acerca de que la migración que se ha dado por todos los tiempos es motivada por múltiples razones, pero hay una constante, ¿no? ¿Qué es el papel de los estados nacionales que venías planteando, que estuviste planteando en tu intervención? Bueno, está como la parte de los estados nacionales y bueno, como parte como de este contexto, ¿no? Sí, yo, bueno, retomaría dos cosas que me parecen muy interesantes. Creo que las dos metáforas previas, o sea, entendiendo estos dos grandes libros como, digamos, una referencia de la migración, pero como bien decían, hay otras, hay muchas otras, y bueno, que habría que tener en cuenta. Quizás la idea que es importante reflexionar es que la consolidación de los estados nacionales, bueno, de los países como los conocemos desde hace un par de siglos, sí ha sido fundamental para entender cómo se dan ciertas dinámicas migratorias, ¿no? Esto es algo que, digamos, diversos registros periodísticos como académicos han dicho que no es posible entender los procesos de movilidad humana en el contexto actual y de tránsito de fronteras sin una comprensión profunda de las dinámicas de los estados nacionales, por varias razones. La consolidación de los estados nacionales tuvo como principio organizador la idea justamente de normar la vida social, y en este sentido había diversos ejes: estaba el ámbito social, el ámbito político, el ámbito económico. Y en este sentido había también un modelo de vida social que había que preferentemente dirigir y crear. Y en este hubo diversos grupos sociales que no estuvieron del todo cabalmente incluidos, ¿no? Y esto es algo que sí me interesa recalcar mucho. Los migrantes en general son grupos humanos que no muchas veces, salvo el caso de migrantes que tienen otras condiciones de movilidad, ¿no?, de tránsito por estas fronteras, como pueden ser los migrantes calificados, que digamos que tienen otra posibilidad y otra serie de recursos y derechos. Cuando hablamos de migrantes en general, yo me estoy refiriendo a migrantes que tienen unas condiciones de movilidad y de tránsito migratorio, de ingreso a otros países, estados, más precarios, ¿no?, en términos de condiciones migratorias irregulares o no documentadas. Porque aquí habría que hacer una crítica importante. La idea de la ilegalidad del migrante es una idea bastante cuestionada por diversos motivos. Generalmente los estados nacionales lo que hacen es tipifican este tipo de faltas como administrativas y de un orden menor. Y por otro lado hay todo un marco de derechos humanos que está vigente desde hace por lo menos medio siglo y en el cual no hay la posibilidad de tipificar, es decir, es un contrasentido tipificar a un migrante como ilegal. Bueno, entonces, en el entendido de que estamos hablando sobre todo de migrantes que tienen condiciones de movilidad y de derechos bastante precarios, algo que sí es fundamental entender es la idea de lo que está detrás de la migración, en el doble sentido. Por un lado, lo que lleva a la gente a salir, y por otro lado, lo que está buscando la gente en el lugar al que se dirige, ¿no? Y esto es importante porque remite también en un tercer término a justamente una serie de derechos que el Estado tendría que garantizar. Es decir, si nosotros partimos de la idea de que el Estado tiene un pacto social con sus ciudadanos y que garantiza una serie de derechos básicos, ¿no? El caso mexicano es interesante, es decir, la Carta Magna tiene una serie de derechos sociales, a salud, a educación, a trabajo, etcétera. No me voy a detener en esto. El ejercicio de lleno de estos derechos garantizaría un contexto de vida en el cual ciertas motivaciones actuales que, digamos, que detonan la migración no tendrían que estar presentes. El caso del salario es bastante interesante. Sabemos que en México el salario mínimo es no mínimo, re mínimo, y no sirve para prácticamente nada, y que no tiene una relación actualmente entre el costo de vida, la garantía de una existencia digna y lo que necesita un individuo, ¿no? El caso mexicano es interesante, repito, porque lo que observamos es que una de las motivaciones fundamentales de muchos migrantes no documentados en Estados Unidos eran motivaciones de esta índole. Es decir, tú no puedes juzgar como alguien que está transgrediendo la ley, alguien que salía porque en el campo tenía una mala cosecha y optativamente podía tener un jornal de 150, 100 pesos, y que cuando llega a Estados Unidos puede tener ingresos de varios, de más de $2,000 al mes, si tiene un promedio de trabajo bastante extenso, ¿no? Estamos hablando de promedios de 6 días a la semana y de más de 10 horas a veces, y donde puede tener ingresos, repito, de 2,500 hasta $3,000. Entonces, lo que observamos es que detrás de este ejemplo muy concreto, que tampoco es un ejemplo ficticio, ¿no? O sea, este ejemplo que estoy dando, hay documentos que han mostrado, hay estudios académicos, periodísticos que han dado cuenta de este tipo de experiencias. Repito, lo que observamos es que esta necesidad de un salario digno, si se satisfaciera en el lugar de origen, no daría pie a este tipo de procesos. Eso en un nivel. En la otra, lo que es cierto es que el estado de facto tampoco da una serie de garantías para aquellos que deciden migrar, entre comillas deciden, ¿no?, en el contexto del que hablamos, en términos de hacer esto de manera segura y con la garantía de derechos en términos del tránsito y del arribo a otro lugar. Y aquí también el Estado tiene una doble omisión. Lo que observamos es un doble proceso de vulneración. Uno en términos de que genera y permite las condiciones que salgan, y por otro lado, otro que permite que se den procesos de desplazamiento, de movilidad de poblaciones humanas en condiciones de cierta adversidad y vulnerabilidad. Y habría un tercer nivel, y esto tiene que ver con una discusión que es bastante pertinente, que es la idea de mirar al migrante como un sujeto múltiple. El migrante no solo es aquel que se desplaza y atraviesa múltiples fronteras en diversos estados nacionales, ¿no?, o fronteras internas. Es también generalmente un trabajador, o un individuo que tiene una serie de actividades sociales en el lugar de destino. Generalmente lo que se observa es que cuando hay un migrante en condición migratoria no regular o sin papeles, en los lugares de destino está expuesto a mucho más violaciones de sus derechos laborales. Y este sería el tercer nivel que yo quiero retomar en términos de la aportación, y es: el Estado tampoco garantiza que sus ciudadanos, más allá del estado de origen, más allá de sus fronteras, cuando están en otro país trabajando, les sean respetados sus derechos como trabajadores, ¿no? Y esto sí es una discusión fundamental que han dado diversos especialistas en términos de cómo vincular migración, economía y trabajo. Porque lo que no nos podemos olvidar es que los migrantes son fundamentalmente, en el caso del que estoy hablando, son trabajadores, ¿no? Y trabajadores en condiciones muy precarias, en el doble sentido del término, que no tienen derechos cabales, que no tienen seguridad social y que socialmente están marginados en términos del tipo de situación migratoria que están. Es decir, en relación a que no tienen papeles, todo entre comillas, ¿no? Cuando esto no esto es importante decirlo, hay una serie de marcos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, que no deberían permitir que estas situaciones pasen. Es decir, si tú no tienes papeles pero trabajas, tú tienes derechos como trabajador. No, una cosa no es vinculante con la otra, ¿no? Pero de facto termina pasando. Sí, habría que preguntarnos todas quiénes tenemos parientes en el otro lado, conocidos en el otro lado, ¿no? O sea, como que aparte de los estudios, que son muy importantes, también está como nuestra experiencia en lo cotidiano. ¿Y quién no conoce a alguien que se haya ido al otro lado, ¿no? O también a Europa, ¿no? También de pronto ya hay como más migración para allá. Y eso ha dado la fuerza económica para que el capital se vaya engrandeciendo, ¿no? O sea, todo lo que aportan los migrantes económicamente a México, hablando en México, pues ha seguido forjando la fortuna de Salinas Pliego con Electra, ¿no? O sea, si no hubiera tantos migrantes del otro lado, pues no habría tantos Electras, ¿no? Así nada más. Y no habría un montón de gente que podría sobrevivir acá en México con los salarios de hambre que hay, si no fuera por las aportaciones de los migrantes, generalmente indocumentados, ¿no? Y es una cosa que es como muy cotidiana, o sea, en serio, que yo creo que todo mundo conoce a alguien del otro lado, ¿no? Un vecino, un primo, o sea, o a veces casos mucho más cercanos, y que de pronto los medios nos lo van haciendo como que lo veamos lejano, ¿no? Como que es algo de los inmigrantes, que son algo, hay unos sujetos extraños que vienen, que no sé qué, cuando en realidad los migrantes, pues somos todos, ¿no? O sea, conocemos a todos, es gente común y trabajadora, ¿no? Y por el otro lado está la recepción en Estados Unidos. La fortuna también de Estados Unidos, aparte de los saqueos que hace en todo el mundo, además también se basa en la mano de obra de inmigrantes, no solamente mexicanos, no solamente centroamericanos, sino africanos, asiáticos, europeos, y no solo la mano de obra, también el conocimiento, o sea, la fuga de cerebros, tantas personas que, no sé, hay muchos casos de doctores en el Poli, de doctores de la UNAM, que acaban trabajando allá y que pueden de pronto dejar de ser ingenieros nucleares. O sea, está el caso de un compañero que era ingeniero en Laguna Verde y se fue para allá y acabó siendo maestro de kinder, pero hay los otros que también se van para allá y contribuyen a la economía y a lo cultural y a lo social y a lo político de Estados Unidos, con conocimiento también, con formación, con está en el caso de nuestros queridísimos, queridísimos, lo digo medio sarcásticamente, directores de cine, ¿no? Que también son migrantes, nuestra Salma Hayek también es migrante y también está contribuyendo. Entonces también como entender todos estos tipos de migración a distintos niveles, y que es muy loco, en Estados Unidos el racismo sobrepasa los límites del clasismo. O sea, pueden decir, por ejemplo, así como ves este negro, es doctor, ¿no? O sea, dicen cosas, o sea, yo he escuchado cosas realmente así que ponen la piel de gallina, y de pronto también cómo se da esta asimilación al lugar que llegan, ¿no? La asimilación, los que quieren llegar corriendo y volverse gringos, ¿no? Y dejar de ser de donde vienen lo más pronto posible, que es todo un fenómeno cultural, o las personas que resisten, o las personas que se niegan a aprender inglés y llevan 80 años viviendo en Estados Unidos y no hablan nada de inglés. O sea, es como también, ¿qué llegas a aportar al lugar donde llegas y qué sigues aportando al lugar donde te vas? Aunque nunca regreses a tu país, sigues aportando de una o de otra forma, ¿no? Nos vamos a una canción. Seguimos charlando sobre los tipos de migración, y pues esta canción se llama De Igual a Igual, es de León Gieco, y seguimos aquí en Palabra Indómita. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. estamos en Palabra Indómita, transmitiendo una vez más un análisis y desmenuzando la realidad en la que vivimos y cómo en el día a día el poder y las violencias pues tienen que ver con cómo se nos ha impuesto la forma de vivir y también tienen que ver cómo se nos ha impuesto la forma de ver al otro y las otredades, cómo son las culturas de los que vienen de otros lugares y los medios se encargan de imponer unos miedos impresionantes sobre los otros y las otras, cuando, como se decía hace un rato, pues todos somos originarios de la tierra, ¿no? No tendríamos por qué despreciarnos, pero quería recuperar tú un poco de lo que veníamos charlando hace un momento. Sí, justamente hay un dato ahí bastante impresionante en relación a lo que previamente se comentaba. La primera tiene que ver con que efectivamente yo creo que muchos de nosotros o la mayoría conocemos a alguien que está del otro lado, principalmente en Estados Unidos o el caso de México. Por ahí hay unos datos medio bastante fuertes que dicen que cerca del 10% de los mexicanos viven en Estados Unidos, ¿no? Se calcula que hay más o menos entre 10 y 11 millones, incluso con los avatares actuales del racismo en Estados Unidos. La otra cosa que sería importante comentar es la idea de que previamente se había comentado, que es cuáles son los... O sea, ¿cuál es el papel del migrante en el doble sentido, en términos de los lugares donde está, es decir, si está en Estados Unidos trabajando, y cuál es el aporte del migrante a los mexicanos, a su familia que se quedó en el origen? Y aquí es bastante interesante porque lo que se observa son varias cosas. La primera es, efectivamente, el migrante es un generador de riqueza, es uno de los dispositivos que genera, por ejemplo, el capitalismo neoliberal, porque es trabajo barato, muy mal pagado, que lo único que hace es generar riqueza. ¿Cómo se genera la riqueza? Cuando tú bajas el costo de elaboración de un celular, de elaboración de una taza, del empaquetado de carne, por ejemplo, del cultivo, cosecha de productos agroindustriales, ese dinero que tú te estás ahorrando al no pagarle al migrante va directamente a las corporaciones transnacionales y esto genera un proceso de acumulación de riqueza, ¿no? De capital. Este es un primer nivel que no habría que desdeñar, porque además no solo reside en términos de los salarios reales que recibe el trabajador, sino también, por ejemplo, en el tipo de derechos que se le escamotean, es decir, si no tiene acceso a seguridad social, si no tiene acceso a otro tipo de servicios, son costos que se van quitando al proceso de producción, de elaboración de materias, de artículos, y esto evidentemente genera valor que se va a otros lugares, ¿no? Genera riqueza que se va a otras manos. Entonces, el migrante genera riqueza abiertamente, sobre todo para quien lo emplea, ¿no? Y por el tipo de producto que genera. La segunda es, el migrante en la medida que es un... estamos hablando de volúmenes demográficos gigantes en Estados Unidos, de no solo de mexicanos, sino de personas de otras nacionalidades. Estamos hablando de decenas de millones de personas. Es un volumen, digamos, es un grupo de personas que consume y consume mucho, ¿no? Aunque tenga vidas muy precarias, estás hablando de un volumen de compra bastante importante. Y este es el otro segundo nivel, ¿no? Que aquí también hay reflexiones interesantes en relación de cómo los migrantes son los nuevos pobres, los nuevos excluidos, no en términos de que viven en condiciones de exclusión abiertas, no solo en términos laborales, sino también en términos sociales, porque no tienen los papeles necesarios para poder ejercer una serie de derechos. Ahora, ¿qué pasa en el origen? Ellos efectivamente, como se mencionaba previamente, el papel de las remesas en México es fundamental. O sea, en 2007-2008 entró más dinero por remesas, es decir, por el dinero enviado por los migrantes, que lo que entró por petróleo y por exportaciones agroindustriales, ¿no? Entonces estamos hablando de una cantidad de dinero que lo que hace es permitir que la vida cotidiana y la reproducción de las comunidades en términos económicos, es decir, que la gente, los parientes de los migrantes, con el dinero que envían los migrantes, puedan comprar los insumos de la vida diaria, ¿no? Alimentos, vestido, etcétera. Las remesas fungen un papel fundamental. Y aquí nuevamente hay una reflexión interesante, porque lo que uno observa es que este tipo de remesas funcionan como una especie de salario, ¿no? En relación a los lugares de origen, sobre todo cuando se mandan. Entonces, como ven, el complejo es bastante importante. Ahora, no se puede caer en la dinámica, bueno, en el discurso facilón, de pensar que la dinámica, de que la migración es un agente de desarrollo per se. Esto es algo que también hay que tener cuidado, porque de lo que se trata son de trabajadores explotados, con vidas muy precarias en Estados Unidos, que difícilmente van a poder, con lo que mandan, generar empleos, capital, infraestructura productiva que permita que sus familias en el lugar de origen, generen empleos que les permitan vivir ya sin la migración. Esto, con esto sí hay que tener cuidado, porque esta es una de las retóricas que han fomentado algunos organismos internacionales, donde el migrante se vuelve el gran agente del desarrollo, cuando en el fondo es un mecanismo bastante más complicado. Me gustaría, para tener un ejemplo más claro de esto, el caso de un colega del sur del país. Él es originario de una comunidad campesina y justamente se tuvo que ir porque tenía una serie de deudas que no era posible pagar con la cosecha anual, ¿no? Ni de los excedentes del maíz, ni del café que propiamente se destinaba a la venta. Lo que él hizo fue justamente articularse una red. Y en Estados Unidos, efectivamente, él recibe un salario que es de arriba de $2,000. Esto le ha permitido varias cosas: atender a la mujer enferma. La mujer tenía un problema de salud, no crónico, pero importante. Capitalizarse para mejorar su casa, una casa que era de tabla y con techo de lámina. Ahora tiene cimientos de concreto. Y por otro lado, le ha permitido apoyar al hijo que inició su vida familiar, ¿no? Y como ven, este no es un caso aislado. Cuando uno revisa lo que acontece, por ejemplo, con buena parte de los campesinos del sureste o lo que pasa en la región centro-occidente del país, observamos muchas historias como esta, que, repito, habría que analizar en un telón mucho más complejo de por qué tendrían que irse para tener acceso a este tipo de bienes, ¿no? Que esa es la gran pregunta. Y sobre todo cuando, para tener acceso a este tipo de bienes, pues tienen que someterse a dinámicas de explotación laboral más o menos abierta, ¿no? No estamos hablando de procesos claros de esclavitud, pero sí de jornadas larguísimas, de condiciones de trabajo muy, muy precarias, de una absoluta falta de seguridad en términos de los derechos sociales, y además de todo el proceso que, si quieren, luego hablamos de él, de los procesos de exclusión y racismo propio de las sociedades de destino, muchas veces fomentados por grupos xenófobos que lo que intentan es reproducir comunidades nativistas, ¿no? Es decir, comunidades con un perfil de población específico. Por ejemplo, la retórica de Trump de la América gringa, blanca, progresista, no solo es una ficción, sino es un prejuicio ideológico que tiene muy poco fundamento, ¿no? Y que no tiene que ver realmente con lo que acontece en términos ni de los procesos productivos ni de los procesos de conformación cultural de países como Estados Unidos, ¿no? Justo, hay un montón de mitos alrededor de la migración. Lo cierto es que a la gente que conocemos que migró, que en México pues todos conocemos a alguien, es con la promesa de que llegarán pronto o que van a mandar dinero para construir mejores condiciones acá, y realmente pues se convierten como en pequeños mitos que se van construyendo. Y sucede también de que pues la gente migrante pues se queda en el país de destino, es como en la mayoría de los casos lo que sucede. Y la otra cosa que me llama la atención de lo que estás comentando es la migración sostiene la economía, básicamente. ¿Cómo la movilidad ha logrado posicionar a un país como Estados Unidos como un polo de desarrollo regional? Pero por otra parte también sostiene parte de la economía nacional. O sea, muy loco que tan criticada la migración, tan estigmatizada, pero finalmente las economías se mantienen de esto. Y que también es una realidad que los migrantes no tienen allá seguridad social, no tienen allá un montón de derechos, pero tampoco los tienen acá. Entonces, eso es, o sea, como que, bueno, allá no hay salud, bueno, acá tampoco. No tienen acceso a educación, bueno, acá tampoco. No tienen derecho a trabajo, allá. Esa es la diferencia, que allá hay trabajo. y que es pagado, mal pagado, no se pagan los mismos salarios que a las personas que nacieron allá, pero hay trabajo. Entonces es una realidad que de pronto no se pierde nada y está mal. O sea, eso no exime a ningún estado de nada. O sea, está muy mal, pero tampoco hay que pensar que si te vas, pierdes. ¿No? El racismo también hay aquí. También, y aquí es tremendo porque no se habla, ¿no? Es muy raro decir que en México somos una bola de racistas. Racistas no, los gringos, nosotros no, ¿no? Pero todas estas condiciones malas que hay para los migrantes en Estados Unidos, las hay también aquí en México, y ese son uno de los motivos por los cuales se expulsa. La diferencia es que allá hay trabajo, que te puede costar la vida. O sea, en vez de ir a una entrevista o en vez de ir a formarte desde tempranas horas de la madrugada para solicitar un trabajo, allá tienes que cruzar la frontera y te puedes quedar ahí. Ese desierto está lleno de huesos de personas que han intentado cruzar, de niños, de niñas, de mujeres, de ancianos también cruzan, ¿no? De miles de personas que están ahí. Entonces, también el trabajo que se sustenta, ya que se toma, está basado en muerte de mucha gente. Pero insisto, no se pierde nada. Al irte para el otro lado, puedes perder tu comunidad, puedes perder tu familia, puedes perder cosas que tienen que ver con nosotros abajo, pero de lo que provee el Estado, de lo que es toda la obligación del Estado de proveernos como ciudadanos, no se pierde nada y ganas trabajo. Entonces es una realidad también como muy triste, ¿no? Pero dura. Estamos en Palabra Indómita, vamos a una rola y regresamos. Esto es Che Sudaca, Sin Papeles. Buenas tardes, aquí transmite el T22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. Como te tomo, mate, mi amor, siempre chequeo mi fútbol. Después me escondo cuando viene inmigración. Regresamos a Palabra Indómita, estamos hablando de las migraciones y vamos a regresar como hablando del papel de los estados. O sea, ya hablamos mucho como de las causas, ¿no? Pero ¿qué hacen ya, hipócritamente, como son siempre tanto el capital como sus gerentes, Estado-Nación, que por un lado condenan la migración, por otro lado la reprimen, por otro lado se sustentan de ella y son un pilar básico? pero es también como una cuestión de movilidad que los rebasa en muchos sentidos, ¿no? Y este sistema está como basado en el miedo, ¿no? El miedo es un pilar, ¿no? Así, uno de los pilares es fomentar el miedo, como decía el compañero, a los otros, ¿no? A la otredad. Hace muchos años, cuando Nelson Mandela fue presidente en Sudáfrica, una de sus primeras cosas que hizo fue bajar el switch que había. Sudáfrica tenía en su frontera electricidad, que quedaban los migrantes de todos los otros países, quedaban electrocutados ahí y morían. No era un desierto, sino se los comían los leones, literalmente. Mandela dice que eso es inhumano y baja el switch. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a llegar hordas de todos los países vecinos de Sudáfrica, hordas, a cruzar esa frontera. Uno, porque estaba Nelson Mandela, el héroe, el negro en Sudáfrica. Dos, porque Sudáfrica tenía una economía muchísimo más fuerte que todos los demás. Y si antes se la jugaban quedándose electrocutados literalmente en la frontera, ahora imagínense ya sin electricidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mandela? A los meses volvió a subir el switch más bajito. Eso sí, le bajó el voltaje para que nada más te dieran unos toques, pero ya no te matara, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hace el Estado? O sea, los gringos mandan a la Guardia Nacional. Aquí en México, ¿qué se hace? Se manda a la policía. ¿Qué se hace para parar lo imparable si no es derrocar el sistema, ¿no? Yo retomaría antes de entrar a esta parte dos cosas que comentaste previamente. La primera es, aquí hay una cuestión bastante interesante cuando se decía que se pierde cuando se va. Si en términos de acceso a un empleo, que habría que dejarlo así, acceso, efectivamente parece que si se van a Estados Unidos hay mucha ganancia, pero hay mucha pérdida, sobre todo en términos sociales y familiares, y esto es lo trágico. Que lo que acontece es que un grupo, digamos una familia, para poder tener una vida semidigna y sobrevivir, tiene que fragmentarse. Y esto sí es una cuestión que habría que analizar justamente en otro tenor. Porque los procesos de desarticulación social, de desarraigo, de reestructuración familiar son fuertes, ¿no? Digamos, todo mundo conoce a hijos que han crecido sin el padre porque el padre está en Estados Unidos, o que crecen con los abuelos porque los papás están en Estados Unidos. Digamos, sí es algo que no habría que perder de vista, porque los costos y las ganancias no son solo económicos, sino que pueden tener otra dimensión incluso más trascendente, ¿no? Pero bueno, eso lo entramos luego. Respecto a lo de los estados, yo creo que sí es el gran tema de discusión, sobre todo porque los estados son finalmente los principales actores que propician, facilitan, controlan, administran los procesos de movilidad. Eso no lo podemos negar, sobre todo porque son quienes otorgan los papeles que permiten transitar, ¿no? O sea, ahí no hay para dónde hacerse. Quien te da un pasaporte, una visa, son los estados nacionales, y esa es una discusión fuerte que hay que dar. Ahora, eso solo en términos de la movilidad. Ahora está toda la otra discusión, que ya entramos. Cuando hablamos de las causas, estamos hablando fundamentalmente también del Estado, sobre todo en países como México, como Centroamérica, ¿no? Ahora, en términos de la retórica migratoria, el papel de los estados es muy ambiguo y muy ambivalente. Sobre todo hasta antes de Trump, el papel de ambos estados, el de México era decir, bueno, los migrantes se van, generan una cantidad económica fuertísima, ¿no? Mucho dinero que ayuda a que las cosas más o menos estén contenidas. Y entonces, bueno, pues que se vayan y nosotros medio soltamos migajitas, literal migajitas, y fingimos que lo hacemos, ¿no? Cuando, repito, ahí el papel del Estado podría ser tener un rol mucho más activo en defensa de sus ciudadanos, ¿no? Porque un migrante en Estados Unidos es un ciudadano mexicano explotado. Entonces ahí el Estado podría darles asesoría consular, podría darles asesoría, etcétera. Ahora, en el lugar de destino, hasta antes del gobierno de Trump, bueno, todavía con Obama, hay una postura bastante, yo diría, medio esquizofrénica, y voy a tratar de explicarla. La primera es, casi cualquier corporativo transnacional y un político más o menos competente saben que los migrantes son generadores de riqueza, eso se sabe, digamos, no es algo que estemos, no estamos descubriendo nada nuevo. Lo que acontecía era lo siguiente, era se les detenía mucho en la frontera, pero se dejaba que los que tenían que llegar para que funcionaran los procesos funcionaran. Y aquí había un doble proceso, era de hipervigilancia, pero solo en la frontera, pero de cierta laxitud adentro de Estados Unidos, ¿no? Y un triple papel, que este es bastante condenable en términos de escamotearle sus derechos de trabajadores, porque aquí sí el Estado tampoco hacía nada. Es decir, hay asociaciones promigrantes en Estados Unidos que sí defienden el caso de migrantes explotados, etcétera, pero son exactamente, son asociaciones, organizaciones sociales. No es el Estado el que está velando porque los derechos de los trabajadores, si son migrantes o no es otra cosa, se vean respetados, ¿no? Entonces también ahí hay una doble lógica. Ahora, repito, a mí lo que me parece fundamental es, esta es como la dinámica que uno conoce más, ¿no? Lo que tiene que ver con la política migratoria, los discursos en términos de a quién se le dan papeles, a quién no, a quién se le deporta y a quién no. La otra gran dinámica es lo que comentábamos, y es cuáles son los procesos de desarrollo económico, de integración regional y de mercados laborales flexibles, que lo que hacen es necesitar migrantes. Aquí hay que decir una cosa muy muy clara, y es, no es que el migrante tenga derecho a trabajo en Estados Unidos, tiene acceso, y tiene acceso porque los procesos de generación de riqueza necesitan esos trabajadores. Entonces, por eso la figura del migrante es una figura muy muy compleja, porque en el fondo es una figura muy precarizada, aunque genera una cantidad brutal de dinero, tanto para el origen como para el destino, como para su casa, condensa la articulación de la explotación en múltiples sentidos, efectivamente. O sea, aquí tampoco podemos negar que un migrante gana 10 veces más que en México, probablemente más, pero tampoco podemos negar que no es que se den términos de una especie de resarcimiento de derechos, ¿no? Sino está siendo funcional a los procesos de él. Claro, él también resuelve sus necesidades y eso no se le puede negar. Y en el fondo, esta es una discusión también bastante importante. Los migrantes tienen una gran capacidad de urgencia y organización. Eso tampoco se les puede negar. Así como son explotados, eligen conscientemente ir allá porque saben que es una manera de mejorar las condiciones de vida de su familia. Entonces, tampoco es una cuestión de blancos y negros, pero sí de procesos muy, muy entreverados que no podemos dejar de lado. Y hay una que esta sí es una situación muy muy muy dramática, que es la que tiene que ver con los costos en vidas humanas de los procesos de endurecimiento de las fronteras y de la criminalización del migrante. Hay, por ejemplo, a raíz de los procesos del cierre de fronteras a mediados de los 90, antes de que pasara lo de las Torres Gemelas, hubo un par de operaciones en la frontera con algunos gobiernos gringos, uno en Tijuana, otro en El Paso, el Paso Ciudad Juárez, que lo que hicieron fue cerrar las válvulas, las puertas de entrada, y entonces lo que se observó es que se generaron nuevas rutas, que es la ruta clásica del desierto, la de Altar. Pero lo que también dan cuenta, sobre todo la prensa, en este sentido hay que decir que la prensa y ciertas ONGs, algunos estudios académicos, se dieron cuenta que el número de migrantes muertos se multiplicó exponencialmente. O sea, entre más o menos 94 y 2008, solo del lado de Tijuana, entre Tijuana y el desierto de Altar, es decir, Tijuana más o menos y Nogales, esa gran franja con distintos puntos, ha habido más de 5.000 migrantes muertos. Este tipo de pérdidas de vidas humanas no se observaba antes. Y esto sí es algo que está vinculado a los procesos de política migratoria, que no podría, o sea, que tendría que imputarse en algún tipo de responsabilidad. Es decir, aquí lo que nos observamos es un proceso de construcción de la muerte del migrante, ¿no? Que no podemos dejar de lado y que tendríamos que tener otro tipo de herramientas. Pero el problema es tan agudo que a veces ni siquiera sabemos la dimensión del problema. Esto es otra cosa que hay que decir. Realmente no se sabe cuántos muertos están en la frontera. Tenemos estimaciones, pero habrá un problema de otro orden estructural, que es la invisibilización de los excluidos y precarizados, en este caso de los migrantes, ¿no? Entonces, sí, como ven, la relación Estado-migración, migrante es muy compleja y tiene diversos ámbitos y remite tanto al origen como al tránsito como al destino, y tendría que estructurarse de manera articulada, ¿no? El caso de los migrantes también, bueno, todo el mundo también conoce a algún migrante que tiene historias de terror, ¿no? Que lo asaltaron, que tuvo que correr, que lo golpearon. Sí, o sea, y bueno, este es solo el caso de los mexicanos que están en Estados Unidos sin documentos. El otro gran caso trágico que le entregamos con, luego después con más calma, es el de los migrantes centroamericanos, porque ahí se reproduce toda una serie de procesos de violencia de manera muchísimo más acentuada, ¿no? Ellos sí atraviesan el infierno. Que también hay que recordar a los africanos que se van a Europa, ¿no? Y habría que recordar también a los balseros cubanos, ¿no? Que de cubanos había como dos categorías de migración. Los políticos, ¿no? Que salieron cuando Mariel, ¿no? Que Fidel dice, váyanse todos, no los necesitamos, y ellos recogen a toda esta gente. Y luego en los noventas, justamente ochentas, noventas, que empiezan todas estas hordas de balseros, ¿no? Porque en Estados Unidos había una ley que todo cubano que pisara suelo norteamericano ya era recibido, ¿no? Entonces también cómo hay esta diferenciación, ¿no? Mientras los balseros sufrían, porque sí, la verdad estaba muy muy grueso y sí murieron muchos y sí, o sea, sí estaba como muy difícil, estas balsas que hacían con llantas, con botes, con lo que podían, pero al llegar tenían asegurado salud, tenían sus clases de inglés, tenían un welfare, tenían ahí como un dinerito que les daban y eran bienvenidos por toda esta estos capitalistas cubanos, ¿no? Eran como recibidos como héroes. Mientras eso pasaba en la zona de Florida, en la frontera con México, en toda la frontera, pues eran perseguidos, eran, me acuerdo que en esos tiempos soltaron unos polvos para que brillaran en la frontera, ¿no? Entonces, con eso los helicópteros podían localizarlos más fácil. ¿Qué era ese polvo? Quién sabe de dónde salía, pero así los localizaban. Por otro lado, el muro se empezó a construir con desechos de barcos de la guerra de Irak, ¿no? Entonces, también hay esta relación, esta correlación que está totalmente ligada a la guerra, la industria de la guerra que también sostiene a Estados Unidos, Israel y a varios países, con la migración. También muchos migrantes que han sido los que han puesto el cuerpo en las guerras que genera Estados Unidos. Son exactamente muchos muertos que con la promesa de que van a recibir papeles los mandan al frente, a la a primera línea de fuego. Entonces, sí, no hay que dejar como está ligada política y economía en la cuestión del trato a los migrantes y de toda la migración, ¿no? De cómo hay otro caso, ya ahorita me callo, hay otro caso de Gigante Verde que en algún momento le propuso a todos sus trabajadores indocumentados en Estados Unidos, en California, en todos los valles estos de California, regresarse acá a México, que ellos pagaban como el regreso, les daban casa en Guanajuato, en todo el Bajío, eso sí, les daban salarios como mexicanos. Entonces casi nadie aceptó la gran oferta de Gigante Verde, tan tan lindos, tan generosos ellos, en sus, porque hicieron cuentas y dijeron, wow, acá les tenemos que pagar $5.25 la hora y allá les podemos pagar $5.25 el día. Entonces hicieron eso. Imagínense las cuentas, cómo salían, que les convenía darles casa, menaje de casa, poner como unas escuelitas, chaquetas ahí alrededor de la fábrica y traerse para acá a sus trabajadores. No lo hacían de buena gente, definitivamente. Estamos en Palabra Indómita platicando sobre la migración, los migrantes, todo el proceso que genera el por qué se va la gente, por qué nos hemos ido, nuestros abuelos, abuelas, ustedes, de dónde llegaron, cómo llegaron sus antiguos y sus antepasados a donde están ahora. Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos para ver cómo estamos mirando el tema también. Estamos con la rola siguiente, se llama Canción 187, que supongo tiene que ver con la ley 187, que también los gringos impusieron aquí en Palabra Indómita. Juan, qué bueno que ya estás de regreso. recibí todas tus cartas. Ya ni te pregunto cómo te fue. Pero ahora ya sabes que no hay como estar en la tierra de uno, ¿no? Yo te escribí esta canción, espero que te guste. Cuando me fui para el norte, me fui para estar mejor. Fui en busca de trabajo, pero desilusión. Cuando llegué a San Francisco, nadie me tendió la mano. Esos norteamericanos carecen de amor. Luego me fui para Los Ángeles, ahí nunca sale el sol. Es bonito, no lo niego, pero hay muchísimo smog. Y por si fuera poquito, tienes otro gran problema. Tienes que andarte cuidando siempre de la migración. ¡Hombre trasero! Luego me fui para Arizona, donde hace un fuerte calor. Ahí cualquiera se muere de una deshidratación. ¡Claro que sí! Luego me fui para Texas, que es un poquito mejor. Pero en cualquier parte encuentras mucha discriminación. Total que no hay trabajo y sin papeles peor. Si los que son residentes no consiguen menos, yo mejor me vine pa' mi tierra, mi pueblito sin sonsán. He comprendido que en todito más bonito es Michoacán. Ahora trabajo en el campo, trabajo de sol a sol. Y ahora estoy con mi familia y cada vez mucho mejor. Adiós gringos peleoneros, buenos pa' las guerras son. Ellos creen que Dios es blanco y es más moreno que yo. Seguimos en Palabra Indómita. El tema sigue siendo bien amplio y le seguimos rascando y encontramos más cosas. Me pongo a pensar en los paisanos de Xochislahuaca que se van año con año y no regresan. Toda la gente que se va, lo que pierde, la gente que espera a sus familiares y luego no regresa, la parte de la desintegración familiar. Si bien hay una... La gente lo único que quiere es irse a trabajar, lo único que quiere es mejorar sus condiciones de vida y muchas veces se van, es una decisión propia, es una decisión consciente, pero con un desconocimiento de todas estas condiciones que pueden llegar a pasar y que están y que viven allá, ¿no? Los procesos de explotación, los procesos de exposición de sus vidas, los cambios culturales, la asimilación, el extrañamiento de sus familias. Bueno, es muy amplio. Sí, pero también habría que tener cuidado de no satanizar eso. Yo también veo la migración de pronto como una extensión. O sea, esta frase que es muy famosa, que se utiliza muchísimo en esto, que es no cruzamos la frontera nos cruzó. Es muy real. De pronto el tejido social se amplía. O sea, sí hay familias, no estoy diciendo que sea bonito, pero creo que también hay que ver como todo el tejido social que se amplía. Sí hay familias que se quedan sin mamá, sin papá, sin ambos. También hay quienes deciden llevarse a los niños a pesar de todos los riesgos y entonces se desarraigan los niños y hay ahí como toda aculturación. Pero también por otro lado hay redes que traspasan las fronteras, ¿no? Entonces hay muchos procesos que de pronto dicen, por ejemplo, queremos poner una radio, vamos a pedirle apoyo a nuestros compas que están en California. Y entonces los compas que están en California mandan dinero para la radio, o mandan dinero para la fiesta, o mandan dinero, o sea, también hay como una extensión de estos. Entonces, por ejemplo, está todo el camino de los oaxacalifornianos, ¿no? Que vienen de Oaxaca, se quedan en Baja California, en Ensenada, en San Quintín, todo esto, y siguen hacia el norte, California, y ya se están yendo todavía para Seattle, y ya se están, o sea, y sí hay, o sea, sí extrañan la tierra, sí hay una cosa de desintegración, pero a la vez los lazos solidarios, donde hay lazos solidarios, se van haciendo más extensos, ¿no? Entonces, también creo que hay que aprender a ver esa otra parte, ¿no? Que es importante. Onda, no, eso es muy largo, no lo voy a contar. Pero bueno, sí creo que que hay que ver también dentro de toda esta, es dentro de todo lo jodido, también hay que ver la fortaleza de los lazos solidarios que se dan en las comunidades que existen previamente. O sea, en los que no tenemos este tejido social solidario, no lo vamos a encontrar al otro lado, o se puede hacer también con otros migrantes, ¿no? Pero en las comunidades que tienen un tejido social solidario se extiende y se va cambiando, ¿no? Sí, bueno, yo creo que efectivamente hemos tocado mucho el tema del, digamos, de los procesos de explotación, de exclusión, y sin duda están presentes. La otra parte que es sumamente importante destacar es todo lo que tiene que ver con la agencia social y efectivamente las, digamos, las capacidades de los migrantes para remontar estos escenarios adversos. Yo aquí diría que efectivamente hay casos como los de los mixtecos o los de los zapotecos en Oaxaca, que han mostrado esta capacidad de reconstruir sus comunidades más trascendiendo las fronteras, ¿no? Y sin duda son casos encomiables, pero aquí también habría que hacer una reflexión interesante, que se trata de grupos que tenían fuertes tejidos sociales previos, ¿no? El caso de comunidades que ya tenían vinculaciones familiares, de parentesco, étnicas, que les permitían hacer este tipo de cosas. Lo que sí es importante destacar es la idea esta de que ¿por qué tendrían que verse sometidos a estos procesos? Que esta es una pregunta de fondo, y si nos ponen una lectura mucho más política. Que algunos han conceptualizado como la idea del derecho a no migrar. Este es un derecho que tendría que estar per se, y que remite lo que habíamos dicho, a la idea de que no si me voy es porque me quiero ir y no porque me tengo que ir para conseguir lo que necesito. Ahora, creo que sí hay algo que habría que destacar, y es está bien tener en cuenta que hay estas experiencias de fortalecimiento de la comunidad, bueno, de recreación de la comunidad, pero también está lo otro. O sea, este es un caso, una cuestión bastante importante que hay que tener en cuenta cuando uno habla de migración, y es los migrantes son muy diversos. Tenemos casos efectivamente de recreación, de prácticas culturales, por ejemplo, el hecho de que la guelaguetza se realice en varios lugares de California, Los Ángeles, etcétera. Pero también es cierto que hay gente que está en condiciones de pérdida cultural, de transculturación. Y esto sí nos remite un poco a la idea de los distintos sujetos sociales que previamente son los migrantes, ¿no? Sea el indígena, sea el campesino, sea el obrero. Ahora, una cosa que sí no podemos dejar de lado en el contexto actual es todo el marco de lo que significa ahora migrar, porque esto también hay que decirlo, no era lo mismo migrar en los 80s, cuando era posible, pues cruzabas por el Cañón Zapata y no pasaba nada, más o menos, ¿no? Te podía agarrar la migra, pero te deportaba y no pasaba, realmente, o sea, literalmente casi no pasaba nada, a lo que acontece hoy, que hoy sí estamos en un escenario bastante, bastante, bastante hostil, y digamos, y el bastante se queda corto. Pasa lo que dijeron ustedes, efectivamente hay una industria militar armamentística en torno a las fronteras y a los procesos de migración. Se sabe que los centros de detención son centros vinculados a la industria bélica. Se sabe que la tecnología militar de rastreo, de vigilancia, está vinculada a la industria bélica. Y esto sí es algo que ha ido incrementando, obviamente con el actual gobierno más. Pero esto ya venía pasando desde un poco con Clinton, mucho más con Bush. Y a raíz de él se ha acentuado. Y esto sí hay que decir que lo que hace es que incrementa el riesgo. Un poco la reflexión que yo hacía. Entre más difícil es el cruce, es más probable que se pierdan vidas humanas. Y también los costos se incrementan. O sea, ahora alguien que quiere pasar, que intente pasar estados, cruzar sin documentos, tiene que invertir miles de dólares. Y no estoy hablando de una metáfora. Un colega, un muy buen conocido, tuvo que pagar más de $4,000. Tardó un mes en llegar hasta donde iba, ¿no? Trabaja actualmente en el sector agropecuario en el noreste gringo. Y se está volviendo un proceso mucho más violento del que era. Y esto sí, yo creo que no podemos perderlo de vista. La otra cuestión que es fundamental es que esto es algo que está muy vinculado a la migración, sobre todo en los países de destino, es en Estados Unidos y en México, con los centroamericanos, es los procesos de exclusión social y racismo. Esto sí es algo que no podemos dejar de lado y que yo creo que le podemos entrar con más detalle más adelante, pero esto se está volviendo muy difícil para los migrantes. Algo que ha cambiado ahora es que a los migrantes se les acosa y se les ejerce a procesos de violencia de diversas índoles, desde simbólica, social hasta física, en sitios donde antes esto no pasaba, ¿no? Ya, o sea, no es el clásico Arizona, Texas o los lugares fronterizos específicos donde sabíamos que había xenófobos, ¿no? Donde sabíamos que los racistas sobran. Ahora sabemos que en otros lados se les está agrediendo. Hay investigaciones periodísticas más o menos serias de gente que está dejando de ir a atención médica por temor a que se le deporte. O sea, gente que está en condiciones críticas de salud. Y esto yo creo que sí es algo que hay que dimensionar, porque sí tiene un impacto no solo en Estados Unidos, sino también en México, ¿no? Y hay una relación también fuerte entre derechos humanos, violencia y xenofobia. Que esto sí es algo que habría que rastrear mucho más profundamente. La sociedad gringa, el estado gringo, es un estado profundamente racista y clasista. Esto no es nuevo, pero sí está tomando tintes que antes no tenía y que no se expresaban, digamos, que no se expresaban con la legitimidad política con la que se expresan actualmente. Antes ser racista era una cuestión políticamente incorrecta. Ahora parece un ideario político encomiable, en ciertos lugares, ¿no? Sobre todo en términos de los discursos políticos del gobierno gringo. Y aquí dejo dos postales que son impresionantes. La primera es separar la que esta es la crisis migratoria, la crisis de los niños migrantes, ¿se acuerdan? Que separó a los niños de los papás, cuando esto a todas luces es una acción ilegal en dos marcos jurídicos. El primero es el gringo. En las leyes gringas no está estipulado que se tenga que separar a las familias. De hecho, se supone que si alguien entra sin documentos y es atrapado, detenido, etcétera, tiene derecho a un proceso, ¿no? Porque también tendría derecho, entre comillas, a pedir asilo si comprueba que vive en condiciones muy precarias. Y la segunda tiene que ver con los derechos humanos de los niños, fundamentalmente. Esa es la primera postal, ¿no? Un gobierno que trata a niños como criminales y que los separe a sus padres. Y eso sí, bueno, tuvo un costo político, claro. La segunda es el contexto muy actual, que tiene que ver con criminalizar a víctimas de la violencia, como son los centroamericanos, ¿no? Sabemos que vienen de condiciones muy, muy, muy adversas, pues eso está documentadísimo, ¿no? Que se exponen a condiciones de violencia todavía mayores a veces en el tránsito, y que se les concibe como si fueran delincuentes de la peor calaña. Y aquí también me parece que es algo que no, pues no se puede dejar de lado. Y hay distintos marcos jurídicos a los que habría que apelar, independientemente de las convicciones ideológicas que uno tuviera o no, ¿no? Vamos a una canción. Sigue la siguiente canción, se llama Papeles Mojados, de Chambao. Seguimos aquí en Palabra Indómita. احسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا يبكي peso el agua lo arrastra sin esperanza. La impotencia en su garganta con sabor a sal. Una bocanada de aire le da otra oportunidad. Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar. El miedo que sus ojos reflejan, la mar se echa a llorar. Justicia me desespera, ponte tú en su lugar. El miedo que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar. Muchos no llegan, se hunde su sueño. Regresamos a Palabra Indómita. Y bueno, migración va de la mano con el racismo, ¿no? Va de la mano con xenofobia, va de la mano con discriminación. En Estados Unidos, por ejemplo, se refieren a todos los migrantes como beaner, que quiere decir frijol, ¿no? Frijolero. Y es chistoso porque luego hay centroamericanos que dicen, no, yo no, o también sudamericanos que dicen, no, yo no soy beaner. En realidad los gringos más allá de la frontera, para abajo, todos son mexicans, ¿no? Todos son mexicanos, ellos no distinguen si eres de Chihuahua o si eres de La Paz, Bolivia, o no sé, ¿no? Nos ven a todos iguales, así como nosotros vemos a los chinos todos iguales. ¿No? ¿Qué diferencia hay entre un chino del norte, un ji, un ha, o un coreano? Todos son chinos. Es ese racismo también como metido, y que también es muy fuerte porque va también lo económico, ¿no? Es el clasismo, todos estos ismos que siempre acabamos hablando de aquí en Palabra Indómita, que hay que nombrarlos, hay que desmenuzarlos. ¿Por dónde le entramos? Sí, yo creo que aquí el digamos, habría varias cosas que poner sobre la mesa, y es efectivamente en ciertos contextos, por ejemplo en el de Estados Unidos, migración va asociado con últimamente con racismo, clasismo, ¿no? Discriminación, pero esto también es algo que habría que repensar en términos de que hay otras parejas de términos que pueden asociarse a migración, por ejemplo con inclusión, multiculturalidad, de algunos casos se supone que Canadá idealmente es un país pro inmigración, entre comillas todo, pero bueno, esos casos si quieren los dejamos para cuando haya tiempo. Y ahora sí, el caso de Estados Unidos es bastante importante y sugerente por diversas razones. La primera es un epicentro, ¿no? Un epicentro de destinos migratorios, y lo coloca el eje sobre la discusión también porque es uno de los generadores de la política migratoria actualmente excluyente. Actualmente hablo sobre todo de las últimas administraciones. Y la otra que está de fondo porque es uno de los centros de procesos de integración económica y de acumulación de capital. La cuestión del racismo sí me parece que hay que deshebrarla bien porque no es algo nuevo y que la asociación con la migración tampoco es nueva. Las ideologías racistas tienen un problema que a mí me parece fundamental y es proceden, interpretan realidades y procesos sociales desde prejuicios y ficciones. El racismo, la antropología, incluso la gringa, con este gran exponente Franz Boas, que era un judío de origen alemán que terminó siendo uno de los próceres de la antropología gringa, lo que demostró fue que no había una relación entre un tipo físico, es decir, en que tú tengas un color de piel, un tipo de ojos, una estatura, una complexión, un tipo de cabello, y alguna tipo de desarrollo o logro cultural. O sea, lo que él demostró es que no hay razón para que tú digas que un tipo físico es inferior o superior a otro, ¿no? Los racistas proceden de la manera absolutamente contraria. Este tipo de pensamiento fue lo que guió muchas de las políticas del siglo XIX y principios del XX, y era pensar que había grupos humanos que eran más desarrollados, más avanzados que otros. En el fondo, lo que uno encuentra cuando oye a los nativistas gringos y a los conservadores es algo por el estilo, y es que consideran que los migrantes son seres de otra categoría que tienen una serie de problemas sociales que van a venir a traerlos. Pero lo que demuestran los hechos es completamente lo contrario, y por eso iniciamos justamente esto haciendo un balance de cuáles son los aportes del migrante. Y lo que uno encuentra es que el migrante es muy funcional a estos grupos, ¿no? Porque genera riqueza, porque genera reemplazo generacional. Es decir, sabemos que países como Estados Unidos no tienen jóvenes trabajadores por el comportamiento de crecimiento demográfico. Es decir, los gringos, los anglosajones tienen menos hijos y se necesita gente joven que haga el trabajo, y eso hacen los migrantes. Entonces, lo que encontramos es que tienen una visión claramente distorsionada que reproducen además, ¿no? Y aquí sí, la manera de dar la batalla tiene que ser justamente con datos y argumentos. Y por otro lado, con marcos jurídicos, en el doble sentido, en el sentido de los marcos jurídicos internacionales, aunque sirven para poco, y de los marcos jurídicos nacionales que algunas organizaciones promigrantes tratan de utilizar para defender a los migrantes, ¿no? Pero lo que no se puede es generar una política con una base ideológica tan estrecha y tan prejuiciosa. Ahí sí no hay manera de dar cuenta con ello. Y pongo un ejemplo que hace alusión a esto. Cuando Trump empezó con su dinámica muy agresiva contra los migrantes, hubo por ahí alguien de su gabinete que bajita la mano dijo que tenía que haber un nivel mínimo de migrantes, porque si no, no tenían la cantidad de trabajadores jóvenes. Esto es un dato preciso y es bastante verídico. Es decir, en países tan con un comportamiento demográfico como Estados Unidos, donde hay pocos jóvenes, ¿no? Pocos jóvenes de ciertas características culturales y de condición ciudadana, necesitas los otros, porque si no, no hay quien haga el trabajo. Un ejemplo claro es también el caso de los jornaleros agrícolas. El trabajo del jornal agrícola no lo hacen nadie, ni los trabajadores en peores condiciones gringas. El trabajador ciudadano gringo en peores condiciones no le entra, porque sabe que es un trabajo muy muy arduo, muy desgastante, y que físicamente genera un proceso de deterioro muy claro. Entonces, ¿quiénes hacen este trabajo? Los mexicanos y los mexicanos indígenas. Y aquí hay un proceso muy interesante, porque lo que uno encuentra es que no solo son funcionales, sino que además son trabajadores altamente calificados, y lo digo deliberadamente. Cuando tú tienes a un indígena o a un campesino del sur de México trabajando en la pizca de la hortaliza que quieran o de la frutilla que quieran, tienes a un tipo que tiene 15 años de destreza física, que conoce el campo, que tiene resistencia física y que tiene además una capacidad de resistencia física que requiere el trabajo. Ese tipo de cosas es una suerte de trabajo calificado que habría que concebirlo como tal. Y entonces está este fuerte debate entre los hechos, por un lado, es decir, trabajadores con un claro aporte, y por otro lado, las dinámicas xenófobas. Aquí me parece que lo que está imperando últimamente son las segundas, y ahí sí me parece que un ejercicio de visibilización es fundamental, ¿no? En múltiples sentidos. Ahora, está bien tener claro que esto es lo que pasa con los colegas mexicanos en Estados Unidos, pero también había que hacer un análisis propio, y aquí, sobre todo a raíz de los últimos eventos, sobre todo con la caravana migrante, pero también desde antes, los migrantes centroamericanos en México, que este es un tema pues que hay que entrarle con mucho más detalle, pero que, bueno, hay que decirlo, tienen unas condiciones peores que los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Es decir, un centroamericano tiene mucho más probabilidades de ser agredido que sus derechos sean violados en México, que a veces en la frontera de México-Estados Unidos, ¿no? Y aquí lo que observamos son, recientemente, el resurgimiento de prácticas xenófobas que, como bien decían, México también, aunque se jacta de ser un país incluyente, abierto, de puertas abiertas y eso, sabemos que el racismo y el clasismo tienen un componente estructural en términos de cómo organizamos la vida social. Y antes de entrarle al tema de los migrantes, pongo dos ejemplos. Los estados donde hay mayores poblaciones con componentes étnicos distintos, indígenas, afrodescendientes, afromexicanos, son los estados que tienen las peores condiciones de desarrollo. Y la lectura aquí no es que ellos están asociados a la pobreza. Al revés, la construcción social de la falta de desarrollo y de pobreza tiene que ver con un estado que selectivamente dirigía los recursos hacia otro tipo de poblaciones, no sé si me voy a entender, y no reconocía ni los valores ni los aportes de estos grupos. Ahora, esto en un ejercicio no idéntico, pero más o menos similar, pasa con los centroamericanos. ¿Por qué? Y tú lo habías dicho bien, ¿por qué es distinto un migrante cubano con la ley de pies secos hace 4 años que un migrante centroamericano hondureño pasando por México? Por la cuestión política, ¿no? Porque en ese momento Cuba estaba ubicado geopolíticamente desde la lectura gringa en un sitio, y los hondureños, pues sabemos que para el gobierno mexicano importan lo que le importan al gobierno hondureño, que es absolutamente nada. Y aquí sí, yo sí creo que en el fondo lo que uno tendría que hacer es leer estas actitudes racistas y clasistas en la política migratoria. Y lo digo por dos razones fundamentales. En el caso mexicano hay una serie también de marcos jurídicos que establecen una serie de normas que protegen a los migrantes, ¿no? Primero, pues a que tengan, si no tienen papeles migratorios, no tienen derecho a libre paso, pero tienen derecho a la integridad física, a la asesoría jurídica para pedir derecho a asilo y a otra serie de derechos en términos de sus condiciones específicas. Si es niño, bueno, a que tenga alimentación, salud, etcétera. Si es un trabajador, a que no sea explotado, ¿no? Estos marcos jurídicos, cuando los migrantes van en tránsito por México, no se respetan de ninguna manera. Al revés, hay un grupo de organizaciones pro migrantes, sobre todo de carácter religioso, que han venido haciendo una serie de informes desde hace 3 años, y lo que han demostrado es que quienes cometían, había dos actores fundamentales que violaban los derechos de los migrantes centroamericanos. Estos derechos además se violaban fundamentalmente en el sur del país, en donde se habían puesto una serie de procesos de control migratorio. Y quienes violaban fundamentalmente los derechos de los migrantes eran dos actores fundamentales. Uno era diversas corporaciones del Estado, y aquí hay un triple nivel de violencia, porque es el que tendría que garantizar que no violen tus derechos, viola tus derechos. Por otro lado estaba el crimen organizado, y además se observaba que este proceso de concentración de la violencia, es decir, que se mostraba sobre todo en el sur, tenía que ver con un asunto de orden geopolítico en otro nivel, que era México estaba haciendo los fines de externalizar la frontera gringa, y es decir, México tenía que operar como una suerte de control migratorio desde su frontera sur, para que a Estados Unidos no llegaran estos migrantes. Y esto tenía mucha relación con algo que se documentó en 2014, que fue la crisis de los niños migrantes no acompañados. Lo que esto mostró fue que la crisis humanitaria que vive Centroamérica, y la respuesta gringa fue como era de esperarse, de un proceso de cerrazón, de miopía y de racismo, y es decir, recorran la frontera. Que este problema se lo vamos a delegar a nuestro estado nacional de traspatio, que los mexicanos. Pero vean aquí cómo lo que está de fondo es algo que los especialistas han denominado, es una cosa es cuando tú tienes una política migratoria basada en intereses de seguridad nacional, ¿no? Y que tiene que ver con cuestiones de cerrar fronteras, de militarizar, y otra cosa es una política de fronteras y migratoria en términos de intereses de vidas humanas, ¿no? Esto es lo que muestra de facto esto. La caravana solo lo que viene a mostrar, y si quieren en esto le entramos al otro bloque con más detalle esto, la caravana lo que viene a mostrar es la incapacidad del gobierno, incluso en términos de los controles los controles migratorios que había tenido, de contener estos procesos. Y es obvio que no los puede contener, porque hay una reflexión que han hecho los propios migrantes en términos de cuando tú tienes la vida en riesgo, no, o sea, la opción es bastante clara. La opción es muy clara. Si tu vida está en riesgo, si no hay comida, si no hay salario, si no hay pan, no te quedas. Te quedas a morirte. Y aquí sí hay una lógica que a estos grupos les parece indescifrable, pero que es bastante obvia. No van a parar la migración, la van a complicar. Va a haber saldos en términos de vidas humanas, en violación de derechos, pero no van a parar la migración. Probablemente haya nuevos flujos hacia otros destinos. Pero lo que no ven de fondo es que generaron internamente un proceso que no se va a resolver con muros ni fronteras. Y termino diciendo esto. La génesis, digamos, el proceso de construcción social de un país tan deteriorado, tan desarticulado y tan violento como Honduras tiene que ver con además con procesos de intervencionismo gringo. Esto está bastante documentado, no solo en términos del golpe de Estado con Zelaya, sino también en términos del papel de, por ejemplo, de las políticas de libre mercado que generaron la acentuación de la pobreza, ¿no? Entonces, como ven, es un panorama bastante, bueno, bastante complicado. Al que, bueno, esperemos poderle entrar con más detalle en el otro bloque. Estamos en Palabra Indómita. Con la siguiente canción nos vamos primero, que es La Migra, de una banda que se llama El Doctor Loco and His Rocking Jalapeño Band. Levántate, stand up for your rights, abajo con la migra. seguimos aquí en el último bloque de La Palabra Indómita. Les dejamos nuestro contacto, cápsulas insumisas, cápsulas con K de kilo, @gmail.com. Dudas, quejas, sugerencias, comentarios, felicitaciones, saludos. Mandamos saludos a todos nuestros paisanos migrantes que se encuentran en todas las partes de todo el mundo. Ya vimos que es un fenómeno global, entonces. Pero bueno, este programa va dedicado a ellos, a ellas. Y pues le seguimos hablando. También como entender como el racismo y la xenofobia, como también son un fenómeno que reactiva la economía en Estados Unidos, ¿no? O sea, en los años 20, en la crisis de los 20 del siglo pasado, ¡ouch! Cómo también se dan todos estos fenómenos, pero a la vez se sostiene la economía, ¿no? O sea, para la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pasa lo mismo. Viene como toda esta cosa de racismo y xenofobia, pero que también los migrantes sostienen una economía, ¿no? Y pues ahora es lo mismo, ¿no? Tú decías por ahí que el racismo había que darle datos y argumentos, y yo difiero. En buen plan, yo creo que para los racistas no hay ningún dato ni ningún argumento que valga. Yo creo que hay que dar procesos de contraviolencia y intentar cambiar sus corazones. ¿Contracultura? No, estoy diciendo contraviolencia, el tipo Malcolm X, así, estoy hablando de contraviolencia. Sí, también contra, sí, pero no es una por otra, ¿no? O sea, el I.O. del que hablábamos hace rato. O sea, trabajar sobre procesos culturales, trabajar sobre cambios de conciencia cultural, ¿te refieres a eso? No. No te asustes. Perdón. Hablo de contraviolencia, estoy hablando de contraviolencia. Sí, démosle, dentro pues, pero estoy hablando de eso. Pero ese es mi punto de vista, ¿no? No es el de Palabra Indómita para nada, no es la editorial del programa. Y por otro lado, ya yéndonos para Centroamérica, hay que entender todos los procesos de guerrilla que hubo en Centroamérica, todos los expulsados que hubo muchos centroamericanos que tuvieron durante muchos años asilo político, que termina a finales de los 90, a mediados de los 90 se les termina el asilo político y empiezan a regresar a todos los chicos que habían ya crecido allá y que ya tenían también, hay que entrarle a otro tema que es en la estructura en Estados Unidos, que tiene que ver con las gangas, con las pandillas. Y ahí empiezan a expulsar a todos los criminales que ellos mismos habían educado y que tienen un tejido social muy fuerte, las pandillas, que tampoco tienen fronteras, que es el crimen, ahora sí que es súper organizado, ¿no? Los empiezan a expulsar, regresan a Centroamérica. Hay esta cosa, Nicaragua, híjole, cómo nos duele Nicaragua, ¿no? Pero pues que no fue lo que se prometió que sí iba a ser, lo que se pensó, y acaba súper mal, y ese es otro tema de otro programa. Pero ante toda esta pérdida de la ilusión, de la construcción social, las maras llegan como a posicionarse muy bien en todo Centroamérica y hacen el trabajo que hacían los paramilitares y de agrapa, ¿no? Entonces, hay que entender qué está pasando en Centroamérica, que es otro programa súper largo y súper fuerte y doloroso, puede ser, pero este es el contexto, ¿no? Están, por un lado, el capital arrasando con todo, con las selvas, con todo el conocimiento, con todo, que ya hemos tenido programas de eso. Por otro lado, está el crimen organizado en las maras, fungiendo también como un brazo armado del Estado no reconocido, y todo el rollo del narcotráfico, y que todo esto va poniendo en peligro las vidas de las personas. Y es un peligro real, o sea, sí es real que te puedes ir a la tiendita y no regresar, ¿no? Y aquí nos quejamos de la inseguridad, bueno, allá están todavía peor, ¿no? Entonces, es este contexto, que, como lo que tú decías, de pues más vale aquí corrió que aquí murió, ¿no? Y es todo el derecho justamente a la búsqueda de la felicidad. Sí, no, sin duda el panorama de ellos es un panorama tétrico, ¿no? Bueno, pero antes me parece muy interesante la pregunta esta de cómo combatir el racismo. Efectivamente, los datos son insuficientes, ¿no? Yo diría que la estrategia tiene que ser múltiple, sin duda. La primera acción es, me parece que sin duda tiene que haber una acción de contención con base en el, bueno, lo que se ha mostrado en Estados Unidos, quien ha tenido un papel muy activo son las organizaciones promigrantes y las organizaciones de abogados conscientes, etcétera, ¿no? Y ellos lo que han hecho se han basado en justamente en dar la batalla desde los marcos jurídicos. Otros dos frentes de acción que sin duda me parecen fundamentales, uno es el de la resistencia civil pacífica. Y ahí los gringos tienen una historia que puede ser útil. Bueno, no los gringos, algunos grupos, ¿no? Y creo que también se ha dado ha habido iniciativas interesantes. No me voy a detener mucho en ello, pero pues salir, tomar la calle, las sesiones estas de sentadas, etcétera. Hay una historia de acción política misma de allá que podría recuperarse y que se puede nutrir de la agencia política y de la capacidad de organización de los migrantes. Y sin duda se está dando la batalla, ahí sí yo creo. Hay también a nivel local muchos, no son propiamente comunidades de base, pero son comunidades que están tratando de dar en lo pequeño que pueden este tipo de batallas, porque esa es otra cosa que hay que decir. El racismo, como la violencia, se tiene que combatir en escalas diversas, desde lo muy local hacia arriba, porque las expresiones de violencia siempre, el impacto más fuerte es a nivel local, ¿no? Y la otra es, yo los datos lo mencionaba porque sí, aquí sí hay una responsabilidad de los periodistas, de los artistas, de los académicos en posicionarse como sujetos sociales, ¿no? Y decir, esto que está pasando, o sea, no podemos estar bajo un régimen de política que se basa en mentiras y en ficciones. Y eso, como ciudadano, uno tendría que decir, eso no es preciso, no puedes hacer eso. Efectivamente, puede tener poco valor. Pero bueno, ha habido casos de gente que va y da una sesión frente al Congreso, que tampoco estoy diciendo que sea la vía. Sin duda me parece que las otras dos son las fundamentales, pero también me parece que como algunos grupos del gremio, de los universitarios, de los que tendrían que dar esta batalla también, ¿no? Es decir, como experto me posiciono y digo que esto no está bien, ¿no? Y lo digo con argumentos y espero que mi voz sea escuchada, no como individuo, sino como una institución social que se le reconoce legitimidad, pero reconozco lo que tú dices, que sirve para dos cosas, ¿no? Yo privilegiaría sin duda las otras dos, la de la acción de contención directa y los procesos de resistencia civil en múltiples niveles. Ahora, el tema de la caravana sí es un tema muy, muy complejo, muy drástico, por varias cosas. La primera es la que tú comentabas. La caravana solo es la expresión de un proceso de migración masiva desde hace por lo menos un lustro. Hay gente que dice más. La migración centroamericana en tránsito por México tiene una historia de más de 20 años y empezó más o menos en los 90s. El preludio efectivamente eran los procesos de desplazados, de refugiados derivados de los conflictos en Centroamérica. O sea, tanto los de El Salvador, lo de Guatemala, bueno, las dictaduras, seamos honestos, ¿no? Derivado de los... Sin duda, el intervencionismo gringo ahí también hay que decirlo, ha jugado un papel fundamental y en esto me voy a tener más al rato, pero una reflexión fuerte es, ustedes han construido esta crisis, bueno, no solo ellos, pero una parte fundamental ha tenido el proceso de intervención gringa, ¿no? Abiertamente, tanto en términos de un inicio como de apoyo a los conflictos bélicos desde las contras, los paramilitares, etcétera, como en la otra parte económica, que eso sí hay que decirlo. El gran proyecto de giro neoliberal, de política de libre mercado como articuladora de la vida social del Estado Nacional, la generaron ellos con el consenso de Washington. También Thatcher, ¿no? Reagan y Thatcher. Pero este modelo que tanto daño ha hecho, no, digamos, no solo a nivel de la región de Centroamérica, sino a nivel global, es una creación de ellos, ¿no? Y es una creación que se les compró de pies completos, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema de la caravana solo es la expresión de un proceso migratorio masivo que venía desde hace un par de lustros. Y efectivamente, la génesis social de esto tiene que ver con condiciones muy adversas de vida. Hay un documento que a mí me parece muy relevante, que es son unos informes que han hecho la Redodem, que es un grupo de organizaciones de albergues, y lo que ellos han hecho es dar un seguimiento desde hace más o menos 3 años en términos de varias cosas. cuáles son las causas por las que salen, que esto remite a lo que estamos platicando y ahorita les comento cuáles son las causas. ¿Quiénes son los que migran, ¿no? En términos de sujetos sociales, o sea, que son niños, son hombres, son mujeres, etcétera. ¿Hacia dónde se dirigen y quiénes y por qué violan, bueno, quiénes violan sus derechos en México sobre todo? Y lo que uno encuentra es una cosa de terror, absolutamente. La primera son tres grandes las causas. La primera tiene que ver con desastres naturales que azotaron a la región y que generaron desplazados medioambientales. Esto fue sobre todo el caso de El Salvador y de Guatemala con los huracanes, estos Stan y Mitch. Lo que ellos dan cuenta es que esto generó un proceso de desarticulación productiva fuertísimo y nuevamente los estados no dieron solución a esto. El segundo tiene que ver con la violencia. La violencia que remite a lo que tú dices. La violencia tiene varias génesis, pero se distinguen fundamentalmente tres grandes actores. La primera es que esto varía dependiendo del tipo de país, ¿no? De hecho, cuando yo digo Centroamérica me refiero sobre todo a Honduras, El Salvador y Guatemala. No son los únicos, pero son los que más migrantes tienen. Y estas tienen que ver o con pandillas, que efectivamente las maras, sea la Salvatrucha o Barrio 18, juegan un papel fundamental como de facto agentes que rigen el orden social y que lo rigen, ¿no? Cuando digo lo rigen es, no estoy hablando de una imagen o de una metáfora. Están los casos de chavitos que si no le entraban a la mara, los asesinaban o balaceaban su casa y se tenían que ir literalmente en ese momento. Y sobre eso, bueno, hay muchos material periodístico, no me detengo en esto. La otra es justamente todo el proceso que tenía que ver con el crimen organizado propiamente, es decir, cárteles, etcétera, que están vinculadas maras y crimen organizado. Y la otra tiene que ver con procesos de descomposición social y violencia, como lo que pasó en Honduras, ¿no? O en el Salvador, donde encuentras que la violencia se vuelve, como alguien decía, un país con tantas armas y con un uso de la violencia tan generalizado, genera una política de reproducción de la violencia. Y la otra, que es una de las causas también que muy presentes, es la pobreza en términos de desarrollo. Aquí también se sabe que Honduras tiene más del 60% de su población en pobreza, y el caso de El Salvador y Guatemala no es muy distinto. Entonces, si se fijan, hay un círculo vicioso muy complejo entre violencia, desarrollo y pobreza. Que esto es algo que ya habían dicho varios especialistas marxistas en términos de cómo explicar las condiciones materiales como detonantes de los procesos de movilidad humana, ¿no? No en términos de estas causas específicas, pero sí en términos de cómo concebirlo. Y lo que uno observa en la caravana, si se fijan, estas eran más o menos las razones de estos tres informes. Y lo que uno encontraba es, bueno, esto era lo que ellos vivían ahí y por eso iban, huían. Este es uno de los hallazgos fundamentales del término de migración forzada, que lo que muestra es aquel que tiene que irse para vivir. Yo lo dejaría en esa frase. Y que obviamente implica un proceso de violencia estructural. Y en este sentido, este es el origen. Pero en el destino acontece, perdón, en el tránsito y en el destino pasa algo no muy distinto. Lo que se ha visto en el caso de México es que a los migrantes les va igual que como les iba en su lugar de origen, ¿no? Por ser centroamericanos, por carecer de papeles y porque se llegan a un estado habituado al ejercicio de la violencia, es decir, donde el estado es un actor más, no solo que no hace respetar la ley, sino que la corrompe y la viola, que son un blanco fácil, son moneda fácil. Y hay otra cuestión que tú decías bien, que de paso, y es, los migrantes son unos generadores de dinero monumentales para el crimen organizado. Porque si tú detienes a uno que tiene un pariente en Estados Unidos, puedes extorsionarlo. Una especialista del sur una vez decía, el crimen organizado se dio cuenta que en lugar de montar un operativo súper sofisticado para secuestrar a un empresario y obtener $500,000, si tenía 500 migrantes y les pedía $1,000 al pariente en Estados Unidos, generaba un recurso similar y además sin esta necesidad de infraestructura, ¿no? Entonces, hay algo que también, esto es importante porque si no se entiende el gran proceso de violencia al que son sujetos. No es una violencia por la violencia, y en esto sí yo coincido con otro tipo de lecturas más políticas, en donde la violencia tiene un fin para la generación de, de, digamos, yo no diría de capital en términos duros, pero sí para generar riqueza para grupos del crimen organizado, ¿no? Y son eso, o sea, su condición tan vulnerable los vuelve un blanco fácil. Los pocos que llegan se vuelven un blanco fácil de la explotación laboral. Ahora, en el caso de Honduras, es muy interesante porque lo que muestra la caravana es una desarticulación de un proceso de violencia que ya estaba muy presente y muy poco visibilizado. La caravana lo que muestra, yo no voy a hacer una lectura en términos de movimiento social porque me parece excesivo. No sé, digamos, coincidieron una serie de necesidades y digamos, el que migraran de manera masiva les ha permitido transitar de manera un poco más segura. Pero lo que se observa en el caso de Honduras es bastante importante porque refleja esta crisis de manera muy, muy, muy patente. Y los testimonios son dos, recojo dos ideas para perfilar las razones de ellos. La primera es la de la violencia, ¿no? Se sabe que Honduras es uno de los países más violentos del mundo. Está el reportaje ¿te acuerdas? El del reportero hondureño que decía que en 10 años llevan 70,000 muertos, lo cual los coloca en un perfil de país con conflicto bélico cuando es un país diminuto. Y la otra es la pobreza, ¿no? Que el 70% de la población quiere irse, pues porque no hay nada. O sea, se llevaron todo y el Estado no es capaz de ni siquiera de garantizar las condiciones elementales. Entonces, frente a ese escenario, lo que hay que ver, y esta es la lectura que proponen los grupos promigrantes, es, estás hablando de desplazados políticos en último término, ¿no? De refugiados, de migrantes forzados. Y digamos, lo trágico del asunto es que nadie asume la categoría que tienen. O sea, no hablo en términos jurídicos, hablo en términos de lectura social y en términos de reconocer que un sujeto social tiene ciertas condiciones. Y las condiciones de ellos es que son esas, son unas condiciones de absoluta precariedad. O sea, cuando uno lee excluidos, indefensos, víctimas, tendrían que ser ellos. Claro, yo no voy a reproducir la visión pasiva del migrante, porque la muestra fue lo que hicieron. Generaron, o sea, fueron miles los que tumbaron el muro, entre comillas, el mexicano, pues, ¿no? Y el muro como metáfora. Pero lo que es cierto es que es una crisis a la que no se le va a dar una solución. O sea, que tiene miras de volverse, de seguir reproduciendo un problema de exclusión estructural, ¿no? Y bueno, aquí yo quizás apelaría a eso, a que la idea de que en México empiecen a surgir prácticas racistas, que ya estaban ahí, yo también coincido, o sea, no nos olvidemos que la génesis de esta nación es una génesis racista, el mestizo es un ejercicio de racismo, no hay a dónde irle, sobre todo en términos de dónde está la reivindicación de lo indígena en el mestizo. Pero en el caso de los migrantes centroamericanos es claro que son pocos los que ven este diagnóstico, que no es un diagnóstico ficticio, repito, no es que yo esté diciendo que, no es la opinión del que habla, ¿no? Sino es una opinión más o menos fundada. Y bueno, pues dejar eso el espacio de reflexión y ojalá se les pueda reconocer como actores políticos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias por tu palabra. Esto fue La Palabra Indómita por esta ocasión, platicando cómo es que la migración, los migrantes tienen que ver, como ya vimos, pues básicamente con el dinero, el capital, esta idea de progreso que también ya platicamos en otros espacios, y que lo que generan son más violencias y más poder como parte del sistema. Despedimos, nos vemos en 15 días, nos escuchamos más bien. Esto, vamos con una canción muy conocida y que tiene que ver con la migración, que es Canción Mixteca con Antonio Aguilar, aquí en Palabra Indómita. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento al verme tan solo y triste cual hoja al viento.